A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a compartir ya por lo que nos queda, por último, en lo que relaciona a los llamados testigos de Jehová. Nos quedaba un tema pendiente y una conclusión. Hemos visto varios temas, por la gracia del Señor, que Él nos ayudó a conocer, a ver, por lo menos para dar un pantallazo de todo lo que hay detrás de esta secta de gente bien vestida, con cierta amabilidad hasta cierto punto y bueno, con un montón de confusiones también en sus mentes por predicar una mentira, algo que verdaderamente no es así y que bíblicamente podemos ver que no está comprobado. Y vamos a mirar el punto número 11 hoy, que es el punto final, y se relaciona a lo que es la creencia de la inexistencia del espíritu y alma del ser humano después de la muerte. Obviamente también los testigos de Jehová tampoco quieren creer en lo que relaciona a la Trinidad divina y muchas otras cosas. En la conclusión vamos a ver el tema de la sangre también con ellos, que no quieren, no hacen tema de transfusiones y otras cosas más. Incluso cumpleaños, cosas patrias, tampoco le interesa todo eso. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un pantallazo rápido en este estudio con lo que se relaciona a este tema, que es bastante importante, hermanos, en relación al espíritu y alma del ser humano después de la muerte. Nosotros vimos que ellos no creían en el infierno, no creían en el castigo eterno en el punto anterior. Y hoy vamos a ver un poquito sobre este tema también del espíritu y alma después de la muerte también. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir y de tener la posibilidad de estudiar tu palabra. Y gracias por la libertad que nos das para hacerlo. Muchas gracias por todas las oportunidades que tenemos en ti. Y porque siempre nos estás guiando, sustentando y hablando al corazón. Oramos para que bendigas a cada uno de los que hoy estamos aquí para estudiar y pedimos que nos ilumines en tu Santo Espíritu para que así de esta forma podamos llegar a conclusiones sanas, prudentes, según tu palabra nos enseña y tu Espíritu nos ilumina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, los testigos de Jehová tienen un problemita con el tema del espíritu y alma del ser humano después de la muerte. No creen, como dijimos anteriormente, en el castigo eterno, no creen en lo que se relaciona a lo que va a pasar después de la muerte. Para ellos hay simplemente una posibilidad de estar en el cielo dentro de las generaciones de los 144.000 que van a ser los aceptos en ese lugar celestial, y el resto de los testigos de Jehová que no han alcanzado completamente en obras y trabajo la posibilidad de estar dentro de esos 144.000 que alcanzarán el reino celestial, quedarán en lo que es el reino o paraíso terrenal. Bueno, hasta ahí va la escatología magnífica en relación a los buenos, a los que son testigos de Jehová y son fieles. Pero los que no llegan a ser testigos de Jehová y los que no tienen, digamos, la posibilidad de llegar a esa organización, son los que serán aniquilados. O sea, para ellos, de algún modo, la escatología radica en que todo quedará bien y solo los testigos de Jehová. Después, los billones de personas que hay en el mundo, todos quedarán aniquilados y ellos estarán todos contentos y con palmas y con ángeles alrededor. Todo eso es la escatología final que tienen los testigos de Jehová. Pero también ellos ven el tema de algo que es hasta bastante triste y a la vez un poco ridículo en los llamados testigos de Jehová, porque en esta creencia ellos ven al ser humano en relación a la muerte igual que un animal. La vida de la persona deja de existir. El punto entonces aquí es, ¿qué pasó con los millones de llamados testigos de Jehová que murieron sin haber visto la instauración del reino de Jehová? Si dejan de existir, como mencionamos anteriormente, entonces hay una seria contradicción con lo expuesto en los dos últimos puntos anteriores. La desdicha mayor aún para los adeptos de la organización, porque al llegar a la hora de la muerte solo les queda el haber trabajado para la organización y nada para ellos, porque ya dejan de existir. Según la enseñanza dada por Charles Russell, es sencillamente algo terrible, porque incluso la muerte para ellos, incluso dentro de los testigos de Jehová, al morir, hay un problema. Porque si el espíritu y alma terminan con la muerte también, y aunque sean testigos de Jehová, porque tampoco creen en la resurrección, ese es otro problema. Y si no hay resurrección, entonces ¿en qué quedamos? O soy testigo de Jehová, y si me muero, ¿qué pasa? Es desesperante estar muriendo como testigo de Jehová, saber que no hay resurrección de los muertos, y Charles Russell mismo va a ser uno de esos. ¿En qué quedó? Todos los otros que vinieron, los grandes líderes y los grandes maestros de esta organización, están en un problema un poco complicado para seguir adelante. Y es importante que nosotros, hermanos, entendamos bien que en la Biblia, en la vida después de la muerte, es algo real, tanto de los buenos como vimos de los malos también. El castigo para los que mueren sin Cristo, ahora hablando en términos más cristianos, los que mueren sin Cristo, esas personas van sí o sí al infierno. No hay otra posibilidad. Está establecido, dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una vez y después ¿qué? Entonces, si las almas son aniquiladas, entonces ¿de qué juicio hablamos? ¿Entendemos? ¿De qué juicio estamos hablando? Si las almas serían aniquiladas, no habría ningún juicio, pero sí hay. Y si hay un juicio que... Para mí ese juicio ya comienza con el castigo previo al lago de fuego, a la eternidad, que es el infierno, donde hay llama de fuego, el fuego nunca se apaga, dice, y también el gusano no muere. Eso Jesús lo explicó allá en el capítulo 9 de Marcos. Es terrible lo que le espera a aquellos que no mueren. Y muchos testigos de Jehová se están yendo para allá. Los que no reciben a Cristo, al Cristo de la Biblia, pero no a la traducción del Nuevo Mundo, sino al Cristo de una Biblia hecha y derecha en su traducción, esas personas, testigos de Jehová que mueren, aunque ellos crean que morirán, al menos ya queda aniquilada su espíritu y alma y no hay más otro castigo, lamentablemente se van a encontrar con una realidad muy distinta a la que la organización les ha relatado a ellos. Pablo dice... En 2 Corintios 5, 1 al 8, esto va quizás para los buenos, para los que mueren en Cristo, para los que murieron salvos en Cristo Jesús. Porque sabemos que si la casa terrestre, este cuerpo que ellos dicen que queda, chao, de nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación, ¿qué? Celestial. Y cuando seamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo humano, gemimos estando cargados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien también nos ha dado las arras, o sea, las garantías, la seguridad del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Todo esto da a entender que la persona que muere en Cristo no va a quedar en la nada. No quedará su espíritu y alma, no quedará divagando por ahí en la eternidad, no sé dónde, sin saber a dónde fue. Pablo es muy claro. Es más, todavía dice, gemimos por esa habitación celestial. Ya quisiéramos estar ahí. ¡Qué bueno que está esto! En Filipenses capítulo 1, un pasaje muy fuerte relacionado a esto. Estamos hablando de los cristianos ahora, pero una esperanza que a los testigos de Jehová muchas veces no se les predica y no se les habla muy bien de esto. Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Será que los testigos de Jehová podrían decir esto? Mas si el vivir en la carne es para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, para Pablo, la vida continuaba aquí o en el cielo continuaba. Él sabía que no terminaba nada la vida. Al contrario, todo seguía con seguridad en buena forma. Ahora, veamos cómo dice la traducción del Nuevo Mundo en lo que se relaciona a este pasaje de 2 Corintios 5, 1 al 8. Y van a ver algunas similitudes. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrestre, esta tienda, fuere disuelta, hemos de tener un edificio procedente de Dios, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, porque de esta casa de habitación verdaderamente gemimos, deseando con intenso anhelo ponernos la que es para nosotros procedente del cielo. Para que realmente, habiéndonosla puesto, no se nos halle desnudos. De hecho, nosotros, los que estamos en esta tienda, gemimos estando cargados porque lo que queremos no es quitárnosla, sino ponernos la otra, para que lo mortal sea tragado por la vida. Ahora bien, el que nos produjo para esta misma cosa es Dios, que nos dio la prenda de lo que ha de venir, es decir, el Espíritu. Por lo tanto, siempre tenemos buen ánimo y sabemos que mientras tengamos nuestro hogar en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista, pero tenemos buen ánimo. Y preferiblemente nos place bien ausentarnos del cuerpo y hacer nuestro hogar con el Señor. Ahora, si nosotros miramos este pasaje así como está, uno dice, bueno, parece muy similar todo, todo está bien. El problema acá es el concepto del testigo de Jehová en relación a este pasaje. Porque para nosotros, si morimos, no hay ningún problema, pero para ellos estar ausentes del cuerpo no es la muerte, sino es el que ven el reino y nos transforma. ¿Entienden la diferencia de concepto, de pensamiento, de idea que tienen los testigos de Jehová? Ellos van a ver la venida en gloria. Por eso ustedes van a ver que ellos predican mucho la venida en gloria de Dios y que Él va a venir y va a destrozar a las naciones. Vean las revistas de ellos. Si ustedes miran sus revistas, Despertar, Atalaya y algunas literaturas que ellos dan también, y van a ver que todo es catastrófico y que todo va a venir así, que va a venir Cristo, que va a hacer todo esto y aquello. Porque ellos creen que hay una generación que va a ver esa venida del Señor, que va a llegar. Y el tema es, ¿dónde quedaron los testigos de Jehová? que murieron. El propio Charles Russell, si ellos no creen en el alma y espíritu después de la muerte, si murieron y ya no hay más nada, y quedó todo, digamos, obsoleto, la pregunta es entonces, ¿dónde queda? ¿Qué pasan con esos testigos de Jehová que sí murieron? Y que fallecieron y murieron como testigos de Jehová, habiendo trabajado, habiendo luchado. Posiblemente muchos fueron líderes, mujeres que también trabajaron mucho para la organización. ¿Dónde están? ¿Dónde quedan ahora? Porque Cristo no vino ni en 1914, porque esa era la idea de Charles Russell. Él predicaba y él iba a verle a Cristo. Él iba a llegar y ver a Cristo. Pero sin embargo no lo vio. En 1915 tampoco lo vio, porque como parece que erraron la fecha, entonces dije, no, era en 1915. Ahí está. 1925 tampoco vino. La segunda generación de los testigos de Jehová tampoco lo vio. 1975, menos todavía. 1994 tampoco vino el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con todas esas generaciones que esperaban el cumplimiento de esas fechas? Porque ellos creían, en vida creen que Jesús tiene que venir y esos serán salvos. Entonces, la pregunta es, de los millones de testigos de Jehová que han muerto, ¿dónde quedaron esos que no vieron la venida del Señor Jesús? Si ustedes se dan cuenta, cada fecha postulada por los testigos de Jehová tiene que ver con las diferentes generaciones de testigos de Jehová. Primera, segunda, tercera, cuarta generación, quinta. Y el Señor no viene. No viene. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no hay, algo está sucediendo y no ocurre. Y hay desesperanza en muchos testigos de Jehová, más en los viejos, en los que ya están más para allá que para acá. Ellos peor todavía, porque mueren sin saber qué va a dar de ellos, porque la organización no le da futuro después de la muerte. Es lamentable, hermanos. Hay pasajes que nos hablan incluso también relacionado al tema de los que mueren sin Cristo. Y quiero decirles algo, los testigos de Jehová mueren sin Cristo. Ellos no mueren como cristianos, sino mueren como no cristianos, y eso es importante saberlo. Y es importante saber que los testigos, al tener estas ideas, que el alma queda totalmente dispersada, aniquilada, quizás queda sin efecto, y que también ellos mueren, lamentablemente a donde van a ir es al castigo eterno sin Dios. Esto es lo lamentable. Un testigo de Jehová que está muriendo y que se está yendo, y más si está ya en una edad avanzada, sencillamente va al mismo lugar donde fue el rico en relación a Lázaro. ¿Se acuerdan la historia de Jesús? Lucas 16, versículos 19 al 31. Él dijo que el rico, aunque tenía todo en su vida, se fue al infierno y tenía sed, necesitaba agua, estaba quemándose en esa intensa llama y tristemente no le iba para nada bien. Los testigos de Jehová, con todas sus llamadas bondades, con todo su trabajo, con todo su recorrido, con todo lo que están haciendo y moviendo e invirtiendo en el mundo, en dinero, en tiempo y en materiales y posesiones, todos ellos están yendo al mismo camino que fue el rico. Cuando miramos la historia de Lázaro y el rico que muere, es lamentable. Y Abraham le dice a él, cuando él le pide que le dé un dedo, fíjense el consuelo que tendría nomás, el consuelo que pedía el rico en el infierno. Solo que un dedo con agua nomás, una gota de agua que ya le diera sería un gran consuelo en su tormento. Y Abraham le dijo, nadie puede ir para allá ni de allá para acá. No hay oportunidad. Te fuiste allá, allá te quedas. Viniste acá, diría Abraham, acá te quedas. No hay forma. Había, dice, una gran cima. Cima con S, cima que es para abajo. Es un cañón, como una zanja inmensa que no permitía, no daba posibilidad de llegar de un lugar al otro. Eso era lo que se llamaba el lugar, digamos lo que se le decía el Hades o el Seol en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús estaba hablando todavía en términos antiguo testamentario. Los justos iban al seno de Abraham, en especial los del pueblo de Israel que morían como justos, y los que morían sin haber tenido en cuenta a Dios y morían como injustos, se iban a lo que era el infierno. Ahora, esos injustos también eran parte de la nación de Israel. Muchos israelitas murieron como impíos, como malvados. Todos ellos fueron a ese lugar. Esto es lo que podemos ver en Lucas 16, 19 al 31. Y nosotros ya citamos Filipenses 1, 23 y 24, que para Pablo era muchísimo mejor morir, era mucho mejor el haber muerto y estar con Cristo. Como vimos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. Incluso tiene que morir una vez. Hay una segunda muerte, pero es una separación de lo que sería el infierno hacia el lago de fuego. Sencillamente van a un castigo peor. Y terminemos este punto con Apocalipsis capítulo 6, que nos va a dar otro panorama en relación al castigo eterno. Apocalipsis 6, 9 al 11. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas, y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay esperanza y desesperanza en este pasaje, porque acá se hablan de personas decapitadas. Eso quiere decir que estaban bien muertos. Estos no pueden vivir, imposible la vida que tengan. No era, estaba la sangre de ellos clamando. Fíjense que ellos estaban decapitados, pero en alma estaban vivos. Y hasta clamaban, dice. Digamos que hacían una oración imprecatoria diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestras vidas de lo que hemos hecho por ti? Hemos tenido tu palabra, hemos guardado tu mensaje, hemos hecho todo. Esto es la época de la gran tribulación, los que van a morir verdaderamente, y en especial los israelitas, que son los que van a morir por Jesús, por el Mesías, en este caso para ellos. Y Jesús les da una respuesta, les da primero, dice que tienen ropas blancas, y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que todavía seguía esto. Esas almas de decapitados que estaban ahí, solamente era el número inicial. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Cuando Jesús dice esto y les habla a ellos, consolándoles y haciéndoles ver que no se preocupen, que ya viene la hora de la venganza, todavía no, pero esperen un poco. Pero cuando ustedes van al capítulo 12 de Apocalipsis, van a ver que la bestia, el anticristo, se levanta, Satanás, contra la nación de Israel, contra esa mujer que se les da alas de águilas para huir. Muchos van a huir y van a ser salvados, sí, en cierto modo van a llegar a estar salvados. Incluso en el Antiguo Testamento se da una zona que se llama la zona de Edom, la zona en donde hoy está todo abandonado y no hay nada. Muchos se refugiarán ahí y muchos irán incluso y se refugiarán en Masada. Pero el tema es que van a morir muchos. Porque dice que él lanzó como un río detrás de la mujer y detrás de su hijo. ¿Quiénes tenían primera o primariamente el mensaje de Jesucristo o del Mesías? Eran los israelitas. El hijo de la nación de Israel o el hijo de esa mujer es el Mesías que había nacido y que iba a traer el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Muchos por ese mensaje van a morir. Todavía hay muchos más que se agregarán a este número de decapitados que estaban debajo del altar. Jesús dice: Dejen, quédense tranquilos, hay otros más que se van a añadir con ustedes, no se preocupen. Y tengan en cuenta que van a tener que esperar por un tiempo. Hermanos, no es algo sencillo. No es algo fácil, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que a veces muchos cristianos, muchos hermanos nuestros en la fe, en otros lugares del mundo, están muriendo. Quizás nosotros aquí hoy podemos estar haciendo un estudio tranquilo, podemos estar sentados, podemos incluso cantar. Ayer estábamos en la reunión de jóvenes y en una casa de un hermano, y uno de los que estaba allí presentes dice: dar gracias, o debemos dar gracias, porque podemos hacer reuniones, cantar en un barrio, estando en una casa, todos escuchan que cantamos y nadie nos dice nada. Podemos llevar una Biblia en el colectivo, podemos llevar una Biblia en el auto, podemos llevar una Biblia caminando si vamos al templo, sin problema. Pero, hermanos, en otros lugares eso no se puede hacer. En otros lugares ni siquiera usted puede tener una Biblia en la casa. Por eso, hermanos, memoricen la Biblia, traten de memorizar versículos bíblicos. Hablábamos con otro hermano el domingo pasado que a veces se dice que quizás el más pobre espiritualmente, por lo menos 50 versículos en su vida tendría que memorizar. Hermanos, yo quisiera que la pobreza sea de más versículos. 100, 200, 300. Hermanos, memoricen la Biblia. Porque va a llegar un tiempo que quizás la Biblia no la vamos a poder llevar. Y todo lo que nos haya quedado aquí en la mente, en el pensamiento, es todo lo que vamos a tener de Biblia. Todas las doctrinas que habremos estudiado, aquí nos quedará. Estas almas de decapitados y muchos de nuestros hermanos en Cristo están sufriendo y llevando una vida terrible, humanamente hablando. Quizás ellos lo hacen y luchan por Cristo y saben que su galardón será grande. No cabe duda de eso. Hermanos, creo que nuestros galardones en relación a muchos hermanos nuestros hoy, ahora, en el presente, nuestros galardones serán muy pequeños, muy pobres. Pero ellos tendrán algo grande de parte del Señor, porque han luchado y han sobrevivido en lugares muy terribles para la predicación del Evangelio. Así que oremos mucho siempre por aquellos que son perseguidos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de esta manera concluimos este punto número 11, este punto en donde sí sabemos que el alma tiene vida después de la muerte, sea justa o haya muerto como impía, tiene vida sí o sí. No cabe duda que el Señor tiene preparado para unos y otros, tiene un destino más allá de la muerte física. Y esto nosotros no podemos obviar. Y quiero decir, y voy a repetir otra vez, los testigos de Jehová, a menos que encuentren la verdad y reciban a Cristo como Salvador personal y salgan de esta organización tan maltrecha, si ellos no reciben a Cristo, también se están yendo a ese lugar de tormento donde fue el rico en Lucas 16. También estarán en esos lugares tenebrosos que está hablando Marcos capítulo 9, donde dice que el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. A ese lugar irán todos ellos, no importa cuán linda ropa tengan, cuánto criticaron a los cristianos, cuánto hayan incluso ensoberbecido moralmente sobre los que no van a la organización, aunque no vayan a una iglesia, todo lo que ellos hayan hecho, no importa cuánto hayan ofrendado e imprimido en literatura, todo eso no servirá delante del Señor. No habrá equivocados delante del Señor. No podrán decir el día de mañana en el juicio del Señor: me equivoqué, yo no sabía que era así. Terminó la posibilidad. Si el testigo de Jehová no encuentra hoy y ahora la verdad en Cristo, lamentablemente se va a ir al infierno. Igual que muchos impíos y peores que ellos, en inmoralidades, digamos en vidas crueles que hayan vivido los impíos, ellos irán al mismo destino. Y peor aún, quizá el castigo para muchos de ellos será peor todavía que el de los más crueles en este mundo y de los más aborrecibles en forma de vida moral y de conducta que hayan llevado. ¿Por qué? Porque ellos predicaban un mensaje que desviaba, o predican un mensaje que desvía el pensamiento del verdadero Cristo y del Cristo de la Biblia. Desvían el pensamiento de muchos para vivir una moralidad falsa, un reino que no existe y que no va a existir. Eso es lo peor de todo. Eso es lo triste, que van enganchando y embaucando a mucha gente para llevarlos, lamentablemente, al infierno. A menos, como dijimos, que encuentren al Señor Jesucristo como Salvador personal. Hermanos, que Dios nos ayude y nos guíe a seguir predicando. Y obviamente ellos necesitan la predicación del Evangelio. Se resisten mucho, es cierto, pero como decíamos, no los dejemos hablar, hablémosles del Evangelio. Hablémosle la palabra de Dios y que el Señor transforme corazones y revierta su pensamiento hacia el pensamiento del Cristo de la Biblia. Bueno, como conclusión vamos a ver rápidamente algunos temitas también que se relacionan a ellos y que todos nosotros conocemos. Más si alguna vez fuimos a la escuela o estuvimos en el secundario y alguno de nuestros compañeros fue testigo de Jehová. Y nosotros sabemos que nunca nos iban a invitar a su cumpleaños, a su fiestita de cumpleaños. Nunca iban a estar firmes o mirando a la bandera. Tenían que formar fila porque la maestra decía que hay que formar fila, la dirección mandaba, pero ellos sencillamente, para ellos eso era algo inocuo, algo que no tiene ningún sentido y no querían estar. Les dolía. No participan en el ejército, no participan en muchas cosas en la sociedad. No hacen las transfusiones de sangre. ¿Saben la cantidad de gente que murió entre los testigos de Jehová por esta mala praxis de pensamiento que tienen? Por no haber sido transfundidos, murieron. Incluso han llegado a haber acalorados juicios en las cortes en muchos países donde los familiares que no son testigos de Jehová piden a un juez que por favor quite a esa familiar de la organización y a la organización lo saque de lado para que pueda vivir esa persona, una madre, un padre, un hijo, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, quien sea el parentesco o familiar que sea. Muchas veces han tenido que llegar a los jueces los casos para que una persona viva, para que una persona pueda seguir. Lo peor de todo es la desdicha más grande que tienen para colmo los testigos de Jehová, es que si una persona, testigo de Jehová, se va y se hace una transfusión de sangre, lo echan de la organización porque se ha contaminado. Se ha contaminado y lo echan. Literalmente, peor de todo, o sea, la persona, aparte de haber lidiado con los juicios y que se tuvo que, a contra de su voluntad, hacer una transfusión de sangre, tiene que todavía llegar a la organización, ni gracia le dice. Ni siquiera le dice, bueno, pobre hermano, le han hecho sufrir una prueba terrible. No, lo echan. Te transfundiste de sangre, te vas de acá. No tenés nada que hacer, pecaste. No importa que lo hayan obligado a ser transfundido, pero para ellos pecó y no puede ser parte de la organización. Es lamentable, hermano. Si ustedes supieran las atrocidades espirituales, morales y fraternales que hacen los testigos de Jehová en sus templos, en sus llamados salones del reino, es terrible. Es terrible, hermano. Yo he conocido personas que han salido de los testigos de Jehová y muchas cosas me han contado de lo que suceden en lo que ellos llaman los famosos concilios de disciplina. Hay tres personas sentadas, incluso hay una película, si ustedes quieren mirarlo, hay unas películas de los testigos de Jehová, está en YouTube incluso la película, un poco cortada, pero está interesante. Y en esa película muestran esos aspectos, esas luchas que lamentablemente tienen los testigos de Jehová. Pero, hermanos, hay mucha gente que gracias a Dios salió de ahí y cuenta el lado oscuro de esta organización. Y en las iglesias también hay lados oscuros, pero si una persona ha recibido a Cristo como Salvador personal, esa persona sabe y tiene la consolación que pase lo que pase, va a la presencia del Señor. No cabe dudas que esta organización es una de las tantas sectas que están trabajando para engañar a millones de personas con un mensaje diferente al Evangelio bíblico. En Gálatas capítulo 6, versículos 6, perdón, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, hay algo muy interesante que Pablo mencionó y creo que ustedes todos lo conocen a este pasaje. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, También ahora lo decimos otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien nos predique, sea testigo de Jehová, sea mormón, sea adventista, sea de la línea carismática o de una llamada iglesia cristiano evangélica que esté predicando un mensaje diferente al de la Biblia, esa persona sea llamada anatema. No importa de la religión que sea, y aunque diga Cristo, eso no quiere decir que la tenemos que tener en cuenta. Que hable de Dios no quiere decir que debemos tenerla en cuenta. No, hermanos, seamos cautos y cuidadosos. Y Pablo hace ver que el Evangelio de Cristo es tan importante que quien lo tuerza, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Le es mejor que a quien tuerza el Evangelio, ponerse una piedra de molino y que vaya al fondo del mar, echarlo al mar. Eso se merece una persona que predica un evangelio diferente. Es tan grave pervertir el evangelio de Cristo. Es tan grave dar una enseñanza falsa de un evangelio llamado así de Cristo que para Pablo o para Jesús era mejor que esa persona se muera, que esa persona desaparezca del planeta Tierra, que no siga predicando y no siga hablando. Y acá se usa una palabra muy fuerte, anatema. La palabra anatema significa maldición sin retroceso. Una maldición que no hay forma de retractarse. Cuando una persona se ensimisma en un mensaje, una cosa, a ver, vamos a aclarar algo acá. Una cosa es estar predicando algo por ignorancia, porque yo no sabía la otra parte. Pero otra cosa es saber la otra parte e igual predicar un mensaje diferente. Ahí uno se transforma en anatema. Ahí es donde entran los apóstatas. Los que predican un evangelio diferente, los que predican el evangelio de la prosperidad, que predican el evangelio de las sanidades y un montón de cosas, echaderas de demonios y del dinero y de esto y de aquello, y están predicando una y otra cosa y haciendo un montón de pamplinas y charlatanerías que no tienen ningún sentido. Incluso esto va en temas llamados así serios, incluso lo que Pablo llamó palabrerías, cuestiones de la ley, de un montón de fiestas y un montón de cosas, empezar a entrar al aspecto legalista. Son palabrerías y puede ser un evangelio diferente. Y podemos entrar en una esclavitud teológica, en una esclavitud quizás de ciertas filosofías que puedan estar rondando por la iglesia y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo de la gracia. Caer de la gracia no es que usted perdió la salvación. Caer de la gracia es caer de la vida en Cristo y es empezar a seguir un evangelio distinto. Cuando Pablo lo dijo esto en el capítulo 3 de Gálatas, no estaba hablando de que los Gálatas habían perdido la salvación. Habían perdido la comunión con Cristo. Habían perdido la vida en Cristo. Habían perdido la fe en Cristo y se empezaron a tener la fe en obras, que el autor a los Hebreos la llamó muertas, obras muertas que ya no tienen ningún sentido. Porque cuando Cristo vino y murió por los pecados del mundo, esas obras terminaron, no eran más necesarias. Por eso es importante saber qué evangelio estamos escuchando y a quiénes estamos escuchando y qué es nuestro alimento espiritual incluso. Esto es muy importante, hermano. Bueno, otro aspecto también muy interesante es el tema de la sangre. Esto que habíamos dicho que ellos no participan en tema de transfusión de sangre, no importando que la vida dependa de ello, tienen terminantemente prohibido participar en actos de transfusión de sangre, tomando el pasaje de Levítico 17, 10 al 12. Si quieren buscar ahí, yo ya lo tengo escrito, pero si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias para acompañar, dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Es lo que yo les decía. Si un testigo de Jehová, por vía judicial, por vía demás legales, es transfundido, ¿por qué le ponen el rostro de costado? ¿Por qué lo echan de la organización? Porque Jehová dijo que el que comiere, acá no dice transfusión, dice comer. Digamos, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de quién? Cuidado acá, pero igual, usted no coma sangre, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta también, pero a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Por estas palabras, dan a entender que la persona que es transfundida está comiendo sangre y sacando la vida de otra persona. Esta interpretación es errónea y es un texto fuera de contexto, ya se habla de los sacrificios de animales en el altar y la parte comestible del mismo, pero no de transfusiones, que es algo totalmente diferente. Ni siquiera se está hablando de sangre humana. Se está hablando de sangre de animales. Ahora, con esto no estoy diciendo que ahora usted puede chuparse su sangre o chuparle la sangre como los vampiros a las otras personas. Lo que estoy queriendo decir es que acá no se está hablando de algo medicinal. No se está hablando de un aspecto médico, clínico o lo que sea. Se está hablando de un aspecto de comer la sangre del sacrificio. Cuidado con el contexto en donde están los pasajes. Si usted mira todo el capítulo 17 de Levítico, usted va a ver que se está hablando de diferentes sacrificios y ofrendas que se tenían que hacer, pero no se está hablando de sangre humana. Y como vimos aquí en el contexto en parte, que se ha dado como sacrificio a los animales limpios, porque en el capítulo 11 también se da qué animales podían ser para sacrificio, aunque la lista está, pero qué animales eran comestibles también, pero siempre se hace énfasis, no solo en Levítico 17, sino en otros capítulos, que la sangre no debe comerse. La sangre no se le debe dar. Era parte del pacto levítico, del pacto de la ley que se hizo en relación a la nación de Israel. Ahora, en relación a esto, solo aclaro nomás así, paréntesis rápido, nosotros tampoco debemos comer sangre. No deberíamos. Hay muchos cristianos que lo hacen. Muchos cristianos que van y se compran su parrillita ahí para hacer y ya compran todo. Y entre eso está esa medio negra, ese choricito negro que es, le llaman morcilla. Y es un alimento hecho en base a sangre. Y hay que tener cuidado. Sí, yo sé que hay aspectos medicinales. Para algunos dicen que tiene mucho hierro y muchas cosas. No se preocupe que hay alimentos con mucho hierro que no hace falta la morcilla. No se haga drama que usted se come unos buenos guisos de lenteja dos o tres veces por semana y va a tener hierro, pero hasta no más poder. Tome caldo de poroto y no sabe la cantidad de hierro que le va a producir eso en su organismo. Y no es sangre. Es más, es algo vegetal y un hierro bueno todavía. Coma todo tipo de tallos verdes de las verduras y va a tener enorme cantidad de hierro. No se preocupe. No hace falta comer sangre para tener mucho hierro. Es cierto que es un poderoso aditivo de hierro que nos da, pero hermanos, cuidado. Ahora, volviendo a nuestro tema, tengamos en cuenta que una transfusión de sangre no es comer sangre, es sencillamente reponer algo que nuestro cuerpo necesita y algo que nosotros debemos hacerlo si se nos da la posibilidad. A menos que el médico le haya dicho a usted, no, usted no puede dar sangre por ciertos aspectos de su organismo, bueno, no lo haga. Pero si usted tiene la posibilidad de donar sangre, done, ayude. Acuérdese del Proverbio 24. Cuando dice, si vieres la necesidad y ves al que va por el camino de la muerte y tú tienes la posibilidad de ayudarle y no lo haces, Jehová lo verá. Jehová lo mirará. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Cuidado. Si puedo colaborar o puedo hacer algo para que una persona no muera antes de su tiempo, y más si es mundana, más si todavía no tiene a Cristo como Salvador personal, se le da todavía esa oportunidad de vivir para conocer a Cristo como Salvador personal. Si se muere igual, bueno, se muere. Pero hermanos, cuidado, transfundir no es comer sangre. Y acá se estaba hablando de comer sangre de animales. ¿Se acuerdan la historia de Saúl cuando empezaron a luchar contra los filisteos y el pueblo tuvo hambre? Y comenzó a matar y dice, ve y tendrás que ver qué vas a hacer porque el pueblo peca comiendo con sangre. Porque estaban comiendo crudo, imagínense, mataban el animal y así como venían lo estaban comiendo. Qué feo ha de ser eso, matar. Pero lo que era el hambre. en los soldados de Israel de ese momento. Era tal el hambre que no le importaba asar, no le importaba degollar y dejar que la sangre caiga. Comían, no. Eso sí es pecado. Acuérdense de Hechos capítulo 15, versículo 20, cuando dice que se tenían que abstener de ahogado, se tenían que abstener también de sangre, de los ídolos y de fornicación. Pero entre eso estaba ahogado y sangre. Ambas cosas tienen sangre, porque un animal que usted solo, por ejemplo, le corta el pescuezo sin desangrarlo, tiene sangre. Usted va a asar ese animal y va a estar asándolo con sangre. Para Dios, tiene que ser decapitado o degollado, tiene que el animal estar totalmente desangrado para ser consumido. Así que decir que la transfusión de sangre es algo pecaminoso es no haber entendido lo que quiso decir Dios en el contexto del pasaje. No tiene nada que ver con comer sangre, el ser transfundido con la sangre. También hay otro aspecto en los llamados testigos de Jehová que prohíben, bajo pena de expulsión, participar de todo evento y actividad patriótica. Prohíben toda actividad obligatoria de una nación y así violan lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 13, 1 al 3. Sométase toda persona a toda autoridad, a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las autoridades que hay, por Dios han sido ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se resiste. Y los que se resisten recibirán condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. Pablo hace notar, incluso si ustedes van al capítulo 2 de Primera Pedro, él hace ver que cada uno tiene que someterse al rey y orar por el rey. Nosotros, hermanos, estamos obligados a orar por nuestros gobernantes, aunque a veces no estemos de acuerdo con lo que hacen y sabemos que son obras malas, pero la Biblia nos dice que tenemos que orar por los que están en eminencia. Pablo le dijo a Timoteo que nosotros debíamos orar por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. No tenemos que resistir a la autoridad, como predican los testigos de Jehová. Nosotros tenemos que verdaderamente honrar la autoridad. Y si hay aspectos civiles, jurídicos y aspectos de ciudadanos y sociales que tenemos que cumplir, que están de acuerdo también a la palabra de Dios, porque esta es la autoridad final para nosotros, la palabra de Dios. Hoy hay muchas leyes que se están promoviendo, pero sabemos que son leyes malas, sabemos que son leyes antibíblicas. Esas leyes antibíblicas, obviamente, no me tengo que someter a ellas o no tengo que por lo menos promocionarlas. Debo saber que aunque un presidente o una presidente, sea quien sea la persona en qué país vivamos, si promueve leyes antibíblicas, de todos modos estoy obligado a estar respetando y honrando su investidura de autoridad que Dios le ha permitido, no soy yo. Puede ser que yo ni voté a esa persona, ni me importó que sea electa como presidente o que sea electo como gobernador, como intendente o lo que sea. Puede ser que ni siquiera quise que esa persona esté, pero si Dios ha permitido que gane las elecciones y que esté como autoridad o que llegue de una forma u otra a ser autoridad, me tengo que someter y saber que es mi presidente, aunque no haya votado. La autoridad ha sido establecida por Dios. Y aunque no estoy de acuerdo, eso no quiere decir que, no, está establecido por Dios, estoy de acuerdo en todo, ahora me pongo de acuerdo porque Dios está de acuerdo. No, Dios no está de acuerdo, pero por algo, en su soberanía y en su voluntad y en su plan, no sé cómo, aunque yo no entienda, y hoy he orado para que salga el otro y no salió el otro, debo someterme. Y no debo ser irrespetuoso con quien está como presidente, repito, gobernador, intendente, concejal o el grado político. Aunque veo que pueda ser un chanta, una persona que no tiene ni los más mínimos escrúpulos morales, esa persona fue establecida, por lo menos si no fue establecida, Dios permitió que siga. Acuérdense de un caso y lo que le dice Daniel a Nabucodonosor. Él le dice, él quita y pone reyes. Y Nabucodonosor era el hombre más poderoso en ese momento. No había un ejército y un gobernante más poderoso que él en toda la tierra de ese momento. En todos los tiempos, en ese momento de la historia, él era verdaderamente el gobernante mundial. Estaba sobre diferentes otros imperios y era una persona que sometió todo bajo sus pies. Pero cuando Dios dijo, vas a ser una bestia por 7 años, tenía que ser una bestia. Y lo sometió. Nabucodonosor no era una persona buena. Quiso que lo idolatraran. Hizo una imagen altísima en la llanura de Dura. Y pidió que todos se sometan. Estaban los amigos de Daniel, los 3 amigos, que no se sometieron a eso. No adoraron la estatua de oro que hizo Nabucodonosor. Fueron echados al fuego. No adoraron porque obviamente sabían lo que dice la ley. No te vas a inclinar adelante de ninguna imagen que haya en el cielo, en la tierra, en el mar y donde sea. Obviamente ellos sabían que la ley decía no a la idolatría. No someterse a eso. Pero ellos sabían que tenían que hacer caso en todo a Nabucodonosor y obedecer a sus mandatos políticos. ¿O no hizo eso Daniel? ¿No hizo eso José cuando estuvo bajo Faraón? Cuando incluso injustamente fue mandado a la cárcel por una mentira. Pero, hermanos, tengamos en cuenta esto. Ellos se sometieron a las autoridades superiores. No eran personas. Hay que entender que, aunque a veces no estemos de acuerdo en todo, y eso no quiere decir que porque Daniel era consejero del rey, en el caso de Nabucodonosor, eso no quiere decir que él no era un adúltero, un fornicario, que no era una persona que andaba en placeres y en vida hecha a cualquiera y que estaba adorando quizás a sus dioses. Aunque se cree que él llegó al final de sus días a someterse solamente al Dios de Israel, pero bueno, eso no está del todo comprobado, pero tuvo temor de ese Dios. Eso es lo que debemos orar, hermano. Que nuestras autoridades, aunque sean lo que sean, lleguen a despertarse en sus corazones el temor de Dios. Y si nunca se convierten y reciben a Cristo como Salvador personal, pero que el temor de Dios se despierte como se despertó en Nabucodonosor, que llegó a publicar un decreto que todos tenían que someterse al Dios de Daniel. Lo mismo hizo Ciro y lo mismo hizo Darío. ¿Entienden? Ellos siguieron su vida. Pero el testimonio del cristiano tiene que ser tal, las oraciones del cristiano deben ser tales, que esas personas lleguen en ellos a producirse un temor de Dios en sus corazones. No empecemos por las redes sociales a criticar a los gobernantes, a decir un montón de cosas. A mí me da pena cuando muchos cristianos critican a los gobernantes de turno y dicen una cosa y dicen otra y publican a todo dar. Hermanos, no estamos para criticar a los que Dios ha establecido. No estamos para burlarnos de los que Dios ha establecido. Estamos para someternos y aguantar, si hay que aguantar algunas cosas. Pero aunque no esté de acuerdo, hermano, aunque no tenga ganas de que esa persona gobierne, si está establecida por Dios, no puedo, porque ¿saben quién es la autoridad sobre ese presidente? La máxima autoridad es Dios. Y aunque él sea mi Dios y sea mi Salvador y tenga todo, cuidado, hermano. Si hay una bandera en mi país, ¿o acaso Israel no tenía banderas? Vayan a Números. Vayan a la historia de Números, cuando se puso y se formaron los escuadrones de Israel. Cada uno tenía su bandera. Y detrás de esa bandera tenía que ir. Ah, ¿Argentina tiene bandera? ¿Paraguay tiene bandera? ¿Uruguay tiene bandera? ¿Brasil? ¿Ecuador? ¿Colombia? ¿Estados Unidos? Y ¿países de Europa, Asia, África, Oceanía? Todos tienen su bandera. Ustedes van a veces a las enciclopedias, diccionarios y de la Real Academia o de alguna editorial y miran atrás y casi siempre en la parte de atrás están la cantidad de banderas de los diferentes países. Una diferente a la otra, con formas distintas algunas de ellas, pero está cada uno su bandera. Ah, no voy a cantar la marcha a la bandera porque no, es pecado. Esto es de Satanás. Ah, no voy a cantar la marcha a las Malvinas, por ejemplo, caso nuestro acá en Argentina. No voy a cantar de la marcha a la bandera, a Sarmiento, Aurora, cuando van a entrar los chicos que cantan la marcha Aurora o Salve Argentina y demás. No voy a cantar porque, hermanos, no hay nada de malo cantar una canción patriótica. No hay nada. Ahora, si quizá la canción patriótica en su letra tendría algo en contra de Dios, bueno, esa estrofa no la cante. Pero, hermanos, no hay nada de malo cantar una canción patria. Hacer honor a aquellos hombres que, aunque no eran cristianos, pero hicieron un esfuerzo grande para la libertad y la soberanía de un país en donde vivamos, no importa cuál sea. Cuidado, hermanos, con no querer someternos a las autoridades superiores. No estoy diciendo que debemos apañar lo que ellos hacen en maldades, en leyes injustas o leyes inmorales que Dios critica y Dios incluso las amonesta sobre esas leyes. Sí, es cierto, pero debo saber que debo respetar al gobernante que está. Si ese gobernante se presenta en mi casa y viene y quiere hablar conmigo, no lo puedo rechazar y decir te vas de acá porque yo no te voté a vos. Él es el gobernante establecido por Dios. Debo someterme hasta lo que las leyes de Dios se respetan. Hasta ahí. Si ese gobernante quiere hacer otra cosa que ya va más allá y va muy en contra de la ley de Dios, ahí debo ir a la autoridad final, que es mi Dios. Como dijo Pedro y Juan, le dijeron en el Sanedrín, juzgad vosotros qué es necesario, obedecer a Dios o a los hombres. En este caso, cuando se les prohibió a ellos predicar el Evangelio, se les prohibió a ellos hablar de Cristo, ellos dijeron no, momentito, ustedes no quieren que no se hable de Cristo, pero nosotros tenemos que hablar, porque la orden ha sido dada por Jesucristo, ha sido dada por el Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores. Así que, hermanos, tengamos siempre esto en cuenta. Debemos saber que someternos a la autoridad hasta cierto punto es correcto. Debemos orar por nuestras autoridades y rogar a Dios que su temor caiga sobre cada uno de ellos. Les puedo asegurar, hermanos, que si las iglesias cristianas, y en especial incluso las bíblicas, oraran al Señor y rogaran por la nación y verdaderamente en sus templos clamaran por las autoridades, ¿ustedes creen que iba a haber toda la chanchada que hay? Posiblemente no. Posiblemente, si las iglesias se encerraran en sus templos, como dijo Jesús, ve a tu cuarto, enciérrate y allí ora, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Será que si las iglesias se recluyeran en sus recintos y clamaran y oraran, aunque nadie ve todo eso, nadie ve eso, ¿será que Dios no obraría? ¿Será que Dios no haría una gran obra en la nación? En vez de hacer marchas y espectáculos en la calle, molestar el tránsito y que la gente reniegue de los cristianos y muchas veces de gente que está mal. Yo sé que muchas veces se hace con buenas intenciones, pero hermanos, las iglesias tienen que aprender a arrodillarse y a clamar por sus naciones. Tienen que aprender a clamar y a orar por sus países y por sus gobernantes, pero porque no lo hacen. Y Pablo dijo, orad, orad por el rey, honrad al rey, dijo Pedro. Y orad con manos limpias. Gente que moralmente está limpia, oren por los que están en eminencia. Así terminamos y concluimos este estudio sobre los testigos de Jehová. Y espero, hermanos, que por lo menos con algunos de estos puntos que hemos podido tocar, ustedes puedan meditar y pensar. Y oremos también por los testigos de Jehová. Oremos para que el Señor los ayude y los libre a ellos de la desgracia del llamado evangelio que ellos están proclamando. Padre nuestro, muchas gracias por todo lo que nos das y muchas gracias por tu amor y bondad. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y sostengas, para que a ti te demos siempre el honor y la gloria. Oramos, Señor, por aquellos que están en un evangelio diferente, por aquellos que están muchas veces lamentablemente engañados y llenos de temores, quizás en su interno, porque no saben si tienen seguridad de lo que están haciendo. Oramos para que nos ayudes a ser personas que estamos abiertas a la predicación del Evangelio para cuando se presente la oportunidad. Y gracias, Señor, por amarnos en Cristo y por darnos la salvación tan grande que nos diste. Y gracias, Señor, porque alguien en algún momento de la vida se acercó con la verdad del Evangelio y nos predicó y podemos tener la vida eterna y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.